A llorar, pues, aquí se ve. Día Internacional de los Derechos Humanos. Entonces, bueno, aquí estamos hoy con ustedes, con la firme convicción de hacer una caminata. No nos ha llegado el número importante que nosotros queríamos de personas, pero sí habemos muchos y ya eso es ganancia. Entonces, lo que queremos con ustedes es informarle. Ya esto ya lo habíamos enviado por WhatsApp, pero una vez más, algunos no han tenido la oportunidad de verlo, de leerlo. Y el objetivo central, ¿por qué vamos a hacer la movilización? Porque el día jueves salió en el periódico El Tiempo, una en la primera plana, diciendo que las víctimas, hay un rezago en el tema de la reparación. Si ustedes saben, todos y todas saben que el tema de la reparación de las víctimas ha sido un caso que siempre ha estado estancado y siempre le están dando demora a la gente y no se les cumple con lo que nosotros estamos exigiendo. Entonces, este es el primer punto que tenemos. Hay una sentencia que es la 753 que habla que la reparación es un derecho constitucional, es un derecho fundamental. Y entonces, ese derecho fundamental no puede ser vulnerado porque nos están diciendo es que no hay disponibilidad presupuestal. Entonces, ellos se acogen a eso. Esa sentencia que permite que nosotros reclamemos la reparación como un derecho fundamental, tenemos que hacerla cumplir en ese orden de idea. Pero también hay otra sentencia que a mucha gente ya le habían dicho, los que tienen más de 10 años, los que tienen, bueno, les han quitado la atención humanitaria. La ayuda humanitaria. Bueno, digamos la ayuda, la atención. El componente de alimentación. Entonces, la atención humanitaria, ¿cierto? Porque cuando hablamos de ayuda humanitaria, es como yo, usted me dice a mí, dame una ayuda. Entonces yo, si quiero, saco esta moneda. Y yo le voy a dar la de 100 porque las otras son mías. Entonces es una ayuda. Y no se puede enojar porque es una ayuda, ¿cierto? Pero entonces, si yo le digo, la atención humanitaria es un componente de la reparación integral, ya eso cambia la cosa. La reparación integral entonces tiene ese componente que hace parte del mínimo vital. ¿Ves? Entonces ya estamos hablando de una necesidad, de un derecho que tenemos nosotros de recibir la atención humanitaria en los dos componentes, de alojamiento y de alimentación. Entonces algunos le han dicho, no, usted vive en una casa bonita de material y tal cosa, y entonces ya usted no tiene ninguna necesidad, no tiene ningún problema con alojamiento, como que si ellos le estuvieran pagando el alojamiento a las víctimas, que porque tiene agua, porque tiene luz, porque tiene los servicios, creen que tenemos que alumbrarnos con vela y dormir en una casa de paroi. Entonces ahí nosotros tenemos que hacer entonces respetar el tema de la dignidad de las víctimas, que tiene que ver con la sentencia T-377 de junio del 2017. Eso revive entonces la atención humanitaria. Ellos van, quizás, cómo estarán pensando de seguirnos mintiendo nosotros, pero ya teniendo la información, y es lo que nosotros queremos que todo el mundo sepa que tiene derecho a eso. Que hay uno que le hicieron una resolución. Usted ya tiene más de 10 años, y como tiene más de 10 años, entonces ya no tiene derecho a atención humanitaria. Entonces lo vamos a pasar para el paso de los que quedan disponibles para la reparación. Pero entonces, si ya lo pasan entonces para el tema de la reparación, pero en el tema de la reparación le dice, sí, qué bien, Jaime, chévere, pero lo que pasa es que no tenemos disponibilidad presupuestal y te toca hacer la colita hasta que espere. O si no, que tiene que tener 70 años. Están haciendo una reforma para el tema de reparación, que piensan hacerlo, donde le van a decir a la gente cuánta plata necesita la unidad para reparar a todas las víctimas. La señora Yolanda Pinto el jueves dijo que en este gobierno alcanzarían a reparar 100.000 más. ¿Y será que nosotros estamos en las 100.000? Uno no sabe, ¿cierto? Algunos puede estar de buena y caen entre los 100.000, pero es posible que no. Es posible que no. Hay otros que le han dado turnos a través de acciones jurídicas y cuando van a cobrar, que no, que usted no ha traído los papeles, que no se va a reparar porque la gente efectivamente no ha actualizado los datos. Eso no es problema de nosotros, eso es problema de esa burocracia que tienen allá, que no han sido capaces de poner al día la base de datos de ellos. Entonces nosotros, supuestamente, que no hemos actualizado, que no hemos llevado los documentos. Una persona víctima de secuestro y que tenía que actualizar los datos, para que le pagaran. ¿Y cuál actualizar? Si al secuestrado solamente le pagan es a él solo. A él solo es que le pagan. Entonces, eso es lo que queremos compartir con ustedes. Existe una gran desinformación en la comunidad. Nosotros como mesa, que estamos aquí hoy haciendo la convocatoria, mis compañeros, todos y cada uno se van a presentar, porque yo no soy nadie para presentarlos a ellos. Entonces cada uno se me va presentando, por favor. Daniel Rondón, de la mesa de víctimas. Arranque. Mi nombre es Jaime Ramírez. Soy representante de la mesa acá municipal de Soacha, por enfoque diferencial de personas discapacitadas. Miriam. Buenos días, mi nombre es Miriam López, soy representante de la mesa y represento el hecho victimizante de violencia sexual. Henry. Buenos días, compañeros y compañeras. Pues así como lo venía diciendo Daniel, mi nombre es Henry Gómez Rodríguez, hago parte de la mesa de víctimas, el comité ejecutivo, igualmente de justicia transicional, un comité en el que hemos hecho allí planteamientos muy importantes para las víctimas de Soacha. Si bien es cierto, hay una situación de crisis para las víctimas en estos momentos, a las que nos están dejando de lado. Para nosotros, dicen que hay presupuesto, pero cuando lo vamos a reclamar, no hay presupuesto para las víctimas, para la reparación. No hay el aporte humanitario, como le decía Daniel. Entonces es importante esta expresión que hoy hagamos de todos nosotros, para que Soacha vea que verdaderamente aquí existen víctimas, que nosotros estamos reclamando limosnas, que lo que tenemos es de manera constitucional, es un derecho constitucional lo que estamos reclamando. Si las personas que estamos hoy acá desplazadas por la violencia, no es por lo que hubiéramos querido venirnos para acá, no. Por las mismas circunstancias nos sacaron del lugar donde estábamos bien y vinimos a sufrir aquí inclemencias.